Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 9 de enero de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y les doy la más cordial bienvenida a este su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Todavía, fíjese, a estas alturas. Esperemos revertir pronto eso. Y sin más preámbulo, le proporciono a continuación el resumen de las noticias. Carolina Rincón declinará hoy su candidatura a la Diputación Federal, pero no crea que porque ya no le gustó, sino que ahora resulta que se va al Senado. Le tendremos detalles. Y de pasadita, dice que la denuncia en su contra en la Contraloría no tiene sustento. Le vamos a dar los detalles de cómo está este relajo. Y Necaxa perdió 2-3 ante los Tigres. El Comité Directivo Estatal del PRI, qué bárbaros, reaccionan tarde y con mucho sueño. Ya se están preparando las nuevas instalaciones para recibir a los que visiten la Feria de San Marcos. Tras el descalabro social por el impuesto sobre las nóminas y las tarifas de transporte público, el gobierno trata de curarse, pero ya enfermo. Anuncia descuentos en la tenencia estatal. El municipio de la capital descentralizará funciones de desarrollo urbano a las delegaciones rurales. Y ni modo, en Aguascalientes la iglesia está en manos de Lutero. Un panista será el nuevo ombudsman de Aguascalientes. Ya valimos gorro, de veras. El Consejo Consultivo del Transporte Público, como le decía hace un momento, autorizó el incremento de las tarifas de los camiones. Le daremos los detalles de cómo quedó todo este relajo. Hay inconformidad en Aguascalientes por el apoyo exagerado al Necaxa. Y en nuestra sección ciencia, comprobado, el fútbol es el más emocionante de todos los juegos que existen en el planeta. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, después del corte publicitario le tendremos el detalle de las noticias. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210 en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Cerca de quienes lo necesitan, en el DIF estatal otorgamos más de 15 millones de raciones alimenticias, más de 2.300 apoyos a personas con capacidades diferentes y brindamos más de 12.000 consultas médicas especializadas para que adultos y niños como Yadira tengan mejores oportunidades de desarrollo. Por eso, hoy Aguascalientes es más. Fíjese que este sábado estuvo en el programa Ya No Hay Respeto, Carolina Rincón Silva, quien es coordinadora de comunicación social del gobierno del estado y además también candidata a la Diputación Federal plurinominal por Aguascalientes por el Partido Acción Nacional. O cuando menos, eso es lo que creíamos nosotros hasta el sábado pasado. Fíjese que en el marco precisamente de esta entrevista que le hicimos Matías Lozano Díaz de León y un servidor, Carolina Rincón anunció que ya siempre no va a la Diputación Federal. Escuche usted. En directo. Sin embargo, el próximo lunes estaré declinando esta candidatura a diputada federal debido a la invitación que recibí por parte del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido para ser candidata a senadora también en la lista plurinominal, en los primeros lugares de la lista, pero de la lista nacional.

sea, hacer playeras y cachuchas. Él hacía todo tipo de impresos, plumas, playeras, cachuchas, fíjate que sí, para campañas políticas. Irónicamente él trabajaba más con el PRD que con el PAN, y él te puede hablar de cuáles sus clientes y todo. Y te puedo comentar que, sin embargo, pues yo creo que si él debe, pues y si estamos separados. ¿Se considera? ¿Ese es no es el dedo tuyo? No, de verdad. Si el caso existe, será de él. No, de hecho yo a ella la conozco de vista, o sea, sí definitivamente es una vecina de quienes eran mis suegros. Sin embargo, ella, si tú le preguntas, pues te va a decir que yo jamás le he solicitado un préstamo a nadie, ni a ella ni a nadie, y que no le debo ni a ella ni a nadie. Entonces, pues yo creo que si tiene, yo a mí me gustaría saber si tiene un original de ese cheque o si tiene nada más una copia, pero me suena muy raro que tenga un cheque por 17 mil y que esté cobrando 200 mil, porque creo que... Y que dice, pues, que se han negado a pagar, si según los reglamentos que lo presentan, y supuestamente se han, ustedes... Pero yo, no, conmigo nunca he hablado. Pero ella... Y mira, tiene un pagaré, y en el pagaré yo no soy... Ni siquiera me mencionen. No, te digo, todo está en nombre de ese. No hay ningún documento en nombre mío que yo haya firmado, donde yo haya solicitado. No, pues sí, ella obviamente refiere la relación de ambos y que entonces, sin embargo... Se quiere aprovechar de mi puesto para que se le pague ahora. Entonces, pudiera estar pendiendo un adeudo que pudiera ser, si existe, dentro del marido. Sí, pero pues yo creo que aquí, si presentan una denuncia, qué bueno, porque sería la mejor manera de deslindar todos los asuntos, y si él debe, pues que pague. Pero aquí no hay ningún documento que diga que yo debo. A ella ni a nadie. Pero lo único que está tu nombre es el cheque que tú giraste y que se devolvió. Pero que es un cheque a nombre de él, no a nombre de ella. Digo, yo no tengo ningún documento a nombre de ella, ni el propio cheque. Sí, no, el cheque está a nombre de José Martín, inclusive, sino no de la persona que está reclamando. Exactamente, o sea, es lo que yo te digo, no tengo ninguna relación ni ningún documento con el nombre de ella. No es mi amiga, no la conozco. Independientemente de que efectivamente esto terminara por no tener sustento legal, va a tener un efecto inevitable, y es que le va a echar una sombra a la candidatura de Carolina Rincón Silva al Senado de la República, porque independientemente de que logre demostrar que efectivamente no tiene nada que ver en el asunto de lo que pudiera estar más bien siendo obra de su ex esposo, como quiera que sea, esto va a trascender en los medios de comunicación de manera fuerte, y aún así, aunque logre demostrar su inocencia, pues por lo pronto ya va a ser una marca, una tachita, uno así que un rayón en la piel del tigre para este asunto. Pero pues mire, como somos los aguascalentenses a la hora de votar, mire, ¿qué tanto es tantito, Los Tigres volvieron a sufrir, pero triunfaron. Y lo hicieron 3-2 sobre el Necaxa para meterse con 3 puntos a la pelea por calificar a la final del torneo Interliga, que otorga 2 pases a la Copa Libertadores. Fue el argentino Walter Gaitán quien abrió el marcador en minuto 12 mediante un penalti, y su compatriota Sixto Peralta marcó el 2-0. Pero al minuto 14 el Necaxa reaccionó y emparejó mediante al pampero Ariel López al minuto 17, y el brasileño Fabiano Pereira al 36. Pero a la hora del minuto 65, Aldo de Nigris fue el que le dio la anotación, que terminó por dejar al Necaxa en la lona. A la espera del siguiente encuentro entre Cruz Azul y Guadalajara, el grupo B tiene a Tigres, a Necaxa y a Chivas con 3 puntos, y la máquina del Cruz Azul con 0 unidades. Todavía podría haber algún viso de esperanza para el Necaxa. Luego de que los medios de comunicación y algunas organizaciones civiles y empresariales criticaran acremente el hecho de que por fin fuese aprobado el impuesto sobre la nómina, hasta el 7 de enero, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional como que se desperezó, como que abrió los ojos, no sé, le dio una cruda o andaba dormido, se largó de vacaciones, y como que de pronto dijo, ah, caray, pues yo soy oposición, tengo que decir algo con respecto al impuesto sobre la nómina. Y pues sí, hasta varios días después, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Lozano de la Torre, con lagañas y toda la cosa, terminó por deplorar la total ausencia de compromiso social con los aguascalentenses de las autoridades estatales y municipales panistas. Eso es lo que dijo el presidente del Comité Directivo Estatal, y que también agregó que pese a la precaria situación económica de la población, le importó poco al gobierno elevar los impuestos como el del predial y además de crear el impuesto sobre la nómina, a los que se suma ahora también el alza del 25% a las tarifas de camiones urbanos, además de que esto resulta que es ridículo porque el incremento al salario mínimo fue de apenas 4%. El amodorrado presidente del Comité Directivo Estatal del PRI dijo que es evidente la falta de solidaridad de los gobiernos estatal y municipal del PAN con los trabajadores, con los empresarios y con la sociedad en general, que, agobiado por el desempleo y la inseguridad, enfrenta también pago de nuevos impuestos y alzas en diferentes gravámenes, así como carestía en los precios y tarifas de productos, bienes y servicios. La ciudadanía, amigos cibernautas, también tendrá que enfrentar también a una oposición que también está dormida, porque fíjese nomás, casi una semana después de que se aprobó el asunto del ISN, empieza a reaccionar. Habrá nuevas instalaciones para la Feria Nacional del San Marcos de este año, amigo cibernauta. Y entre los trabajos que se están emprendiendo está la rehabilitación de la red de distribución de media y baja tensión que recorre el andador J. Pani, la Expo Plaza y la colonia San Marcos, en los que se han invertido por parte del gobierno estatal 5 millones de pesos. Esto se supone que vendría a aliviar un poco los problemas de la instalación eléctrica que se hace durante cada feria, que es auténticamente un peligro, tanto para los visitantes como para las personas que están allí expendiendo todo el montón de cosas que se venden por allí. También se está acometiendo la instalación de nuevos módulos de exhibición y de 20 astas banderas. Esto lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Estatal, Luis Gerardo del Muro, quien agregó que a partir de este año se contará con baños públicos fijos en el área de Expo Plaza y que todo este conjunto de obras tendrá un costo aproximado de 30 millones de pesos. Y fíjese que luego de las críticas que se le han aplicado al gobierno del estado por impuestos sobre la nómina, las tarifas del transporte público, el predial y otras cosas, como que también el gobierno no esperaba que se le fuera a ir tan fuerte la crítica. Y para tratar de paliar este asunto, resulta que acaba de anunciar que durante el mes de enero aplicará un 15% de descuento en el pago de la tenencia estatal en aquellos vehículos que tengan 10 años o más de antigüedad. Ojo, los vehículos más nuevos se friegan. El titular de la dependencia, Raúl Cuadra García, informó además que en el mes de febrero habrá un descuento del 10% en el mismo concepto. El periodo para pagar el impuesto de la tenencia vehicular es de enero al 31 de marzo. Las personas de la tercera edad, jubilados y con capacidades diferentes que son propietarios de algún vehículo modelo 1996 o anterior, estarán exentos del pago de la tenencia estatal. Este año, al no haber canje de placas, ya no será necesario presentar ningún documento adicional para realizar este trámite, por lo cual cualquier persona que se presente a hacer trámite por un vehículo no necesitará de identificarse como propietario del vehículo. Ya han comenzado a llegar a los domicilios de los propietarios de vehículos, según el gobierno estatal, los estados de cuenta, y ahí mismo, a vuelta de correo, recibirán su recibo oficial de pago, su tarjeta de circulación y el engomado correspondiente una vez que el ciudadano haya hecho este trámite. La Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Aguascalientes está tratando de iniciar un proceso para atender de manera permanente a las comunidades rurales por medio de una oficina en cada una de las delegaciones a fin de poder brindar atención, supervisión y servicios de forma directa a la población, según lo informó el titular del área, Francisco Rodríguez Anaya. Esto con la idea de eliminar la tramitología que ha hecho engorroso el proceso en las delegaciones que comúnmente conocemos, como la Morelos, la Jesús Terán o la de otras zonas de la ciudad. Otra idea también es precisamente tratar de atender de una mejor manera a los ciudadanos que están en las ahora sí que en las áreas rurales. Ha de saber usted, amigo cibernauta, y si usted se echa una vueltecita a lo que son, por ejemplo, las delegaciones de Pocitos, la de Niágara o la de Cañada Honda, que de plano siguen en la ignominia por completo, mientras que en Aguascalientes se siguen concentrando la atención de los de las solicitudes de servicios y de atención. Entonces, bueno, habrá que darle un voto de confianza al gobierno municipal a ver si esto pudiera servirle para que las personas que viven en el área rural del municipio de Aguascalientes pudieran aspirar siquiera un poquito a tener un mediano nivel de desarrollo acorde con el que tiene la ciudad de Aguascalientes. Y el riesgo que le platicábamos la semana pasada, amigo cibernauta, se concretó. Y con el voto de 26 de los 27 legisladores, el Congreso del Estado terminó por designar al abogado Omar Williams Ovalle como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para un periodo de 4 años. Williams Ovalle es el segundo panista que se convierte en disque defensor de los derechos humanos en Aguascalientes. Y aunque este rechazó un compromiso con el Partido Acción Nacional y prometió elaborar sin tintes partidistas, esto, amigo cibernauta, en la práctica se antoja casi imposible. El anterior titular del área de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Patiño, se convirtió precisamente en lo que indica su apellido, en un patiño del gobierno del Estado. ¿Y por qué? Nadie que le deba el puesto al gobernador del Estado va a actuar en contra del gobernador del Estado. Y siendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos receptora de quejas en contra precisamente de los abusos del gobierno del Estado, entonces esto que hizo el Congreso del Estado la semana pasada se antoja, mire, a cotorreo. De entrada, es poco probable que se le pueda dar un voto de confianza al abogado Omar Williams Ovalle, porque le debe el puesto al gobernador del Estado. Tendrá que demostrar en los hechos que efectivamente no le va a picar los ojos a quien le dio la chamba por 4 años. Y mire que los diputados de plano se vieron, pero eran patéticos. El único que se abstuvo de votar fue el diputado del PRD, Abel Sánchez Garibay, quien denunció que la elección se debió a una negociación de partidos con el gobernador Luis Armando Reynoso Femat. Releva en el cargo el señor Williams a Luis Fernando Jiménez Patiño, yo le dije otro nombre, corrijo, Jiménez Patiño, también panista, quien se mantenía en la posición desde el sexenio Felipe González, y como le digo, no sirvió para maldita la cosa. Y ahora le seguimos con las malas noticias, amigo cibernauta. Y es que la semana pasada, este fin de semana, los integrantes del Consejo Consultivo del Transporte Público terminaron por aprobar la aplicación de un incremento a las tarifas en el servicio urbano y suburbano a partir del próximo 16 de enero. Los representantes de los concesionarios y de los trabajadores se comprometieron a continuar participando en la modernización y calidad del servicio, pero pues mire, hasta el momento no se ha visto absolutamente nada. Así que el costo del pasaje en los camiones urbanos de Aguascalientes será de 5 pesos por traslado. Así que aunque esta es una tarifa inferior a la que inicialmente habían propuesto los concesionarios del transporte público, pues bueno, no deja de ser un golpe a la economía del ciudadano promedio en Aguascalientes. Los concesionarios, como le comentaba hace un momento, prometieron las perlas de la Virgen y poner hasta colchonaditos los asientos. Pero ¿sabe qué es lo que vamos a ver? Lo mismo que hemos visto durante años. Solamente se incrementa el costo del servicio, pero no se incrementa la calidad del servicio. Hay que remontarnos al sexenio pasado en el cual Felipe González prometió que las unidades iban a tener un sistema de deslocalización para mejorar el sistema de transporte público, que íbamos a tener camiones con más calidad. Y mire, ya estamos en otro sexenio y no hemos visto absolutamente nada. Hace falta un gobierno que de verdad mantenga a los concesionarios del transporte público no amarrados, pero con un compromiso fuerte con la ciudadanía. El presidente de la Comisión del Deporte del Congreso del Estado, Luis Enrique Estrada Luévano, informó que en el ejercicio fiscal para 2006 fue aprobada una partida de 10 millones de pesos para respaldar al deporte profesional en Aguascalientes. Esto significa, amigo cibernauta, que estos recursos serán repartidos entre los equipos Rayos de la Primera División, Rieleros, que forman parte de la Liga Mexicana de Béisbol, y las Panteras de Aguascalientes, que compiten en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Este dinero se canalizará mediante el Instituto Aguascalentense del Deporte, el INADE, en un porcentaje de 60% para el Necaxa, como si no tuvieran dinero, 20% para la quinteta de básquetbol y 20% para la novena béisbolera, según lo indicó Alfredo Morales Shadi, titular de el INADE. Esta repartición se basa en la cantidad de practicantes de cada deporte, por eso el fútbol se llevará el mayor porcentaje. A su vez, los equipos resultarán beneficiados y con esto se supone que llevarían charlas y campamentos deportivos a los atletas locales. Esta situación, según reconoció Morales Shadi, provocará controversia. ¿Y por qué va a provocar controversia? En eso vaya que le atina Morales Shadi. Porque es el maldito colmo, amigo cibernauta. ¿No se imagina usted, por ejemplo, lo que se lleva en Necaxa nada más por taquilla? Y obviamente los demás equipos se llevan también su lana por taquilla, pero el Necaxa es uno de los equipos que más se lleva por concepto de taquilla. En segundo lugar, el Necaxa es propiedad de Televisa, el grupo multimediático más grande de México. Así que no me diga usted que el Necaxa necesita el apoyo del gobierno del estado para sobrevivir en el mar de problemas económicos que pudiera eventualmente tener. No, amigo cibernauta, Aguascalientes tiene. Ahora sí que está amarrado, está secuestrado por la necaxonomía. No dejo de reconocer que es muy bonito y muy agradable que Aguascalientes tenga un equipo de primera división. Pero oiga, a ese costo es una brutalidad. ¿Por qué no mejor destinar ese dinero que le van a dar al Necaxa para canchas de fútbol, para nuevos parques, para nuevas instalaciones, para escuelas de fútbol para los niños que tienen menos dinero, para los más empobrecidos, para las zonas urbanas que están más alejadas del contexto grandilocuente del Necaxa y de sus aficionados? No, amigos cibernautas, estamos viviendo un auténtico secuestro mediático por parte del Necaxa, y en eso el gobierno del estado tiene la culpa. A continuación, nuestra sección ciencia. El fútbol es el deporte más apasionante e impredecible de los últimos 100 años. La afirmación no sorprendería a quienes, dependiendo del campeonato en turno, tienen una cita ineludible con el televisor o con el estadio. Pero para poder formular este postulado con algún rigor científico, los investigadores del Laboratorio Nacional de Álamos en Nuevo México tuvieron que invertir varias horas de trabajo. Los científicos analizaron los resultados de más de 300.000 partidos del siglo pasado de la Liga de Fútbol Inglesa y de las ligas estadounidenses de hockey, fútbol americano, baloncesto y béisbol. Como medida para la pasión, los científicos utilizaron el factor sorpresa y contaron las veces en que un equipo favorito perdió ante uno con menos de posibilidades. Si no hay sorpresas, cualquier deporte se vuelve predecible y por tanto aburrido, dijo Eli Ben Naim, quien lideró el estudio. El fútbol tuvo la mayor frecuencia de momentos sorprendentes, seguido en estricto orden por el béisbol, por el hockey, por el baloncesto y por el fútbol americano. Sin embargo, los científicos también tienen una pequeña sorpresa para los aficionados al fútbol. Si se analizan los partidos de los últimos 10 años, el béisbol desplaza al fútbol de su primer lugar en cantidad de momentos sorprendentes. Según los investigadores, esto puede deberse a que en los últimos años el fútbol se ha vuelto un poco más predecible. Pero quien a final de cuentas tiene la última palabra en cuanto a la emoción es usted mismo. ¿Usted qué opina? ¿Se está volviendo el fútbol cada vez más predecible? ¿Es más emocionante el béisbol? Definitivamente, solo los aficionados tienen la última palabra. Y pues es todo por el momento, amigo cibernauta, pero antes le comento que para este lunes el clima estará entre los 24 grados centígrados y los 5 grados centígrados. Se pone cada vez más frío esto, amigo cibernauta. Durante la mañana el viento soplará desde el este-suroeste a 7 kilómetros por hora. Y por la noche el viento soplará desde el este, igual a 7 kilómetros por hora. Manténgase abrigado, amigo cibernauta, y mantenga abrigados a sus pequeños. No se confíe. Si bien el sol estará duro en el solecito, en la sombra, el viento va a ser de las suyas. No se descuide, mantenga abrigados a sus peques y dígale a los adultos mayores que se mantengan abrigados. Y ahora sí, nos vamos, amigos cibernautas. Les recomiendo que escuche toda la entrevista que se le hizo a Carolina Rincón Silva, candidata a partir de hoy a senadora plurinominal por Aguascalientes y actual coordinadora de comunicación social del gobierno del estado. Les recomiendo el tercer apartado de esta entrevista, amigos cibernautas, en la que se habló con bastante detalle con respecto a los medios de comunicación de Aguascalientes. Usted ahí va a escuchar varias sorpresitas, amigos cibernautas, y sobre todo algunas declaraciones realmente sorprendentes. Así que recomendable que haga usted esto, amigo cibernauta, que escuche usted el programa Ya No Hay Respeto, conducido por el periodista Matías Lozano, Díaz de León, y por un servidor. Mi nombre, Antonio Zapata, y le espero mañana, martes, con las noticias más relevantes de Aguascalientes.